nació y creció pura sangre, igual que su madre yegua. Como homenaje a su padre, le pusieron siete leguas, tenía lo noble por dentro y lo nervioso por fuera. Su dueño en una jugada tenía que pagar la apuesta. Antes que le echaran bala, lo entregó como respuesta: aquí les doy mi potrillo, que es todo lo que me resta. Se lo llevaron al valle y empezaron a correrlo. Siempre ganaba de calle, cómo daba gusto verlo. Sus amos muy ambiciosos, como ganaron dinero, mas siendo el mundo tan chico, un golpe jugó la vida. Quiso que aquel potro rico le quedara la medida. Para la yegua su madre, que no había sido vencida. Había una deuda de orgullo y el amo dijo a su yegua: aunque sé que es hijo tuyo, no debes de darle tregua. Si no le ganas, te mueres. Y si le ganas, me vengas. El potro sintió la sangre y al poco del partidero dejó ganar a su madre y se fue a un desfiladero. Sabía que podrían matarle, pero él se mató primero. Esta es la historia, señores, de una yegua y su potrillo. Ellos no entienden rencores ni quieren del oro el brillo, pero si saben de amores entre un